Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 4 de octubre. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez, ha realizado esta mañana una visita institucional al Ayuntamiento de Ubrique. En el encuentro, mantenido con el alcalde, Mario Casillas, y el concejal de Deportes, Daniel Domínguez Chávez, el delegado ha manifestado el apoyo de la Junta de Andalucía a una nueva propuesta turística planteada desde el equipo de gobierno, denominada Paseo de la Piel, en la que se pretende vincular la promoción turística del casco urbano ubriqueño con el sector de la marroquinería a través del respaldo de los planes de sostenibilidad turística de la Junta. El delegado además se ha ofrecido para agilizar la adhesión del Salón de Actos de Elías Francisco Fatou a la Red Andaluza de Teatro, lo que permitiría ampliar la oferta cultural en Ubrique. En este encuentro, asimismo, el Ayuntamiento de Ubrique y la Delegación Territorial de Turismo han expresado su respaldo a la celebración del Andalucía Festival Legend, que organiza del 20 al 21 de octubre, RS Sport. Este evento deportivo único en la comunidad andaluza será oficialmente presentado la semana próxima a nivel provincial. Jorge Vázquez finalmente ha anunciado que este viernes, en colaboración con la Peña Flamenca, llega a Ubrique la actuación de Nazaret Calas. Este viernes, ¿no?, tendremos en la Peña Flamenca de aquí de Ubrique una actuación que, bueno, que se trae aquí al municipio de Ubrique gracias a la Consejería, en este caso, de Cultura, ¿no?, y a la Agencia de Instituciones Culturales con la actuación de Nazaret Calas, ¿no? Y eso es, bueno, pues una muestra más del trabajo conjunto tanto de las Peñas Flamencas, del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Eso por una parte. También en el ámbito de la cultura, ya lo hablamos otra vez y hemos estado viendo, se ha avanzado bastante en ese proyecto, ¿no?, que contemplamos de adherir al Teatro Municipal de aquí de Ubrique, a esa red andaluza, que nos permitiría, pues, aumentar esa oferta cultural, que ya es amplia en el municipio de Ubrique, pero bueno, que la Junta de Andalucía también se tiene que involucrar y se está trabajando en ello, porque la convocatoria de este presente año ya finalizó durante el mes de mayo, no se adhirió, y se está trabajando para que ese municipio, este municipio, ese teatro, bueno, forme parte de esa red andaluza de teatro, y la Junta de Andalucía, pues, pueda venir también con espectáculos, con obras, y en definitiva, bueno, pues darle una mayor oferta cultural a todos los vecinos de Ubrique. Y otro proyecto importante que me ha planteado el alcalde, que yo creo que es una excelente noticia y le he recogido el guante y le he garantizado que tenemos que trabajar de manera conjunta, es esa simbiosis, ¿no?, que tenemos que crear, ¿no? Ubrique es por todo desconocido, ¿no?, por la piel, ¿no?, la marroquinería. Pero tenemos que explotar, tenemos que vincular eso al turismo, tenemos que hacer un elemento singular como la piel, un foco de atracción para todo el turismo, evidentemente, de Andalucía, de España y del mundo, ¿no? Y por eso hemos empezado a trabajar. Me has puesto una línea maestra, que la verdad que felicito al equipo de gobierno por esa magnífica idea, por ese paseo de la piel, ¿no? Queremos crear un paseo de la piel en torno al casco urbano de Ubrique, ¿no? Evidentemente el acceso lo tenemos por donde lo tenemos, pero bueno, tenemos también que hacer llegar a nuestros turistas, a nuestros visitantes, al casco urbano. Y bueno, estamos trabajando en la posibilidad de a través de los planes de sostenibilidad turística, que como saben es una convocatoria que sale todos los años y que lo solicitan los municipios, para desarrollar este importante proyecto que marcaría un antes y un después aquí en el municipio de Ubrique en materia turística. Y en definitiva, yo creo que es una idea ambiciosa, pero como se suele decir, nosotros aspiramos lo máximo, alcalde, y tenemos que desarrollarla sí o sí. Evidentemente, esto no es de la noche a la mañana, hay que empezar con un proyecto, hay que empezar, evidentemente, trabajando de manera conjunta, como él hace con todos los vecinos, todos los comercios, pero yo creo que es una idea bastante buena, que, como digo, de la Junta de Andalucía, pues trataremos de apoyar para conformar esos planes de sostenibilidad turística, y que creo que puede ser un revolcón, ¿no?, en materia turística en el municipio de la Sierra de Cádiz, en el municipio de Ubrique. Y por terminar, otro asunto que hemos tratado y es importante, es, bueno, el apoyo de la Junta de Andalucía, ¿no?, esa prueba que tendremos aquí en Deportiva de Coche los próximos días 20 y 21 de octubre, una prueba que antes no había pisado Andalucía y que, bueno, que este equipo de gobierno, con la ayuda de la Junta de Andalucía y de otras administraciones, pues ha logrado traérselo a Ubrique, como es la Andalucía Festival Legend, ¿no? Es un evento de coches legendarios, de coches clásicos, que durante el 20, 21 y 22 de octubre, pues pondrán en la Sierra de Cádiz, en concreto el campo base, que será aquí en Ubrique, y lo pondrán en el mapa, ¿no? Por ello, pues hemos planteado, ¿no?, hacer una presentación pública, bueno, que hoy aprovechamos la oportunidad que nos dais, pero también haremos una presentación la próxima semana en la provincia de Cádiz para que este evento, que es de especial interés, evidentemente, pues tenga, como no puede ser de otra manera, el apoyo de las administraciones y el conocimiento de toda la provincia. Como digo, es una prueba priorera en Andalucía, una prueba que no es cronometrada, que no es de competición, sino una prueba de un recorrido clásico de coches legendarios y que, bueno, que hará seguro, a total seguridad, la delicia de todos los vecinos de Ubrique, ¿no? Tengo que decir que, como ya sabes, en el tema de la cultura, pues es importante que sigamos creciendo, que sigamos trabajando. Para nosotros ese tema o ese punto es importante, sobre todo estamos ahora con el tema del teatro, que es una semana próxima importante y queremos seguir trabajando para que en próximos años pues tengamos esa Real Andaluza de Teatro o esa Escuela Andaluza de Teatro aquí en nuestro pueblo, que es importante porque debemos de adherirnos a la Junta para poder traer a nuestro pueblo y seguir creciendo en el tema de la cultura, en el teatro, como estamos hablando. También tengo que agradecer, aunque ya estuviera anteriormente ya eso, el tema de seguir trabajando con nuestra Peña Flamenca, que para nosotros es importante que sigan apoyando, como seguís apoyando desde la Junta, en este caso Jorge, apoyando a nuestro pueblo en ese ámbito. Y cómo no, tengo que agradecerte también lo de que me ayudes o que me guíes o que me des la mano para ese proyecto que tantas ganas tenemos en Ubrique, que es vincular la piel, nuestro motor, nuestra forma de sobrevivir en el día a día con el turismo tan importante que queremos traer a Ubrique. No quiere decir que en Ubrique no tengamos turismo, pero tenemos que saber que tenemos una zona histórica, un casco antiguo, un casco histórico que la verdad que es muy importante darle el valor que tiene y queremos vincularlo con el tema de la piel. En la mesa que hemos estado anteriormente sentados, como digo, pues es una forma de plasmar, de que me ayudes a guiarme y sobre todo de que el día de mañana podamos disfrutar de ese casco antiguo enfocado a la piel, que es nuestro motor. También les contamos que el pasado fin de semana se celebraba en la localidad malagueña de Teba la 21ª Feria del Queso Artesano, declarada como singularidad turística. En ella, Quesos de Ubrique conseguía el primer premio en las modalidades de queso de cabra crudo y mezcla y el tercer premio en los semicurados de cabra. La de Teba es una cita clásica convertida en referente para todos los amantes del queso, siendo además un punto de referencia para los queseros artesanos que cuidan y miman su producto. Durante esa semana se celebra su prestigioso concurso gastronómico al que concurren decenas de queserías artesanales en 5 categorías distintas. Este año han participado casi medio centenar de queserías llegadas de toda Andalucía y otros puntos de España con grandes reconocimientos como Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León y algunos con denominaciones de origen como Mahón, Idiazábal, Gamoneu o el queso Picón Vejez Tres Viso de Cantabria, la torta del Casar de Extremadura o el de Tetilla de Galicia. Que estamos contentísimos, la verdad. Contentísimos. Sí. Igualmente, es una ubicación, es una alameda muy bien acondicionada porque entoldan toda la zona, los puestos, las mismas dimensiones que en Villaluenga, un alcalde muy joven, con un personal, un concejal muy joven, que creas que no, eso le da empuje, con muchas ganas de trabajar, pero lo organizan muy bien. También organizado que el almuerzo nos lo llevan al propio stand, quiere decir que saben y conocen que el que va allí pues va, que no tiene tiempo casi apenas de tomar nada, ¿comprende? Pero está muy bien, el pueblo es muy bonito, está en alto, en una loma, con un castillo, muy bonito, es un pueblo muy bonito y además está muy cerca de Málaga y todos esos pueblos que están allí colindantes, Pizarra, Álora, todos son pueblos que tienen mucho hermanamiento y cada vez que hay un evento en uno o en otro tiene mucho poder de concentración, muchos extranjeros y mucha gente amante del queso y que como no hacen ya la feria y cada año, yo he visto este año muchísima gente. Yo le dije al señor alcalde, ya mismo va a tener un problema de aparcamiento porque, en fin, es como Ubrique, calles estrechas, con subidas, con bajadas y... pero muy bien organizado y la gente va muy predispuesta a comprar, aparte de que no solo hay queso, hay dos o tres productos también para, bueno, pues para amenizar un poquito las compras, hay productos de embutido, hay miel, hay cerveza artesana, que hay una fábrica artesana allí en Teba, en fin, es un pueblo muy bien conectado, y al ladito de Málaga, y ya te digo, como Villaluenga, muy bien organizado, igualmente, del mismo sistema, el mismo sistema. Y como decían... cada año pues vamos mejorando un poquito en cuanto a llevar el producto ya envasado al vacío para que el cliente no, ni nosotros mismos tengamos que manipular allí el queso, porque claro, vamos a ver, es una mesa, la medida higiénica, a veces pues no sé, los cuchillos, en fin, que al aire libre, entonces procuramos que no toquemos el queso, vamos, en absoluto. Uh-huh. Y luego muchos compañeros que nos vemos todos los años, hay gente que a lo mejor que ese día que no tienen ya necesidad, digamos, de ir a este tipo de feria, sin embargo, siguen yendo porque hay ese compromiso, porque es que son 21 años lo que lleva este ayuntamiento apostando por las queserías, ¿sabes? Porque allí hay mucha explotación ganadera alrededor de este pueblo. Es más, hay mucha gente que se queda fuera a veces porque procuran que entren todas, ¿no? Pero porque incluso invitan a, que también lo hace Villaluenga, también lo hace que cierra en Villamartín, invitan a una denominación de origen, en este caso estaba Idiazábal y estaban unos quesos de Cantabria y de la zona de Extremadura. Mm. Procuran también darle un poco de variedad, ¿no?, al tipo de queso, que no todo el queso sea del mismo tipo, que es el que fabricamos toda la zona esa, tipo zamorano, manchego. Pero muy bien, la gente muy amena y tranquila, y porque es un paseo y los niños corren y los animalitos, va la gente con sus perritos y sus, que echan un día muy bueno, muy bueno. Aparte de las atracciones que allí el ayuntamiento se le ocurra, su música en directo, bares, los bares es como si la hostelería hiciera una jornada de puertas abiertas prácticamente. Sí. Porque allí todo raro es el sitio que no pasa que tienen un garaje improvisado, un bar, ¿vale? Sí. Porque ya te digo, es que es mucha gente la que congregan allí ese día. Al y final, luego la gente prueba queso, ya la gente, la cultura del queso la van afinando cada vez más. Nos encontramos con gente con un paladar también ya muy cuidado y saben... el paladar, sabemos que el gusto, ¿no?, donde está ubicado el salado, el dulce, el amargo, la gente ya tiene ya esto ya muy asumido, allí va gente ya muy entendida, aparte de que también es una toma de contacto con gente que distribuye, gente comerciales de otras empresas que quieren incorporar queso para ponerlo en venta. El próximo sábado 14 de octubre tiene lugar la cuarta edición del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén, que organiza nuevamente la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. En él pueden participar pequeños y jóvenes con edades comprendidas entre los 4 y los 25 años, además de personas con diversidad funcional. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse hasta el mismo día del evento, jornada en la que los participantes deberán llevar, eso sí, su material de pintura, siendo requisito indispensable que el cuadro se realice íntegramente desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde con una temática relacionada con la Avenida de España, desde la Plaza de la Estrella hasta el Cine Alcázar. Para esta edición se han establecido diferentes premios con una bolsa total de 1.170 euros, que va desde los 175 euros para el primer premio de la categoría Juvenil 2 hasta material escolar que se distribuirá entre todos los concursantes de la categoría infantil de 4 a 10 años y categoría especial. Desde la Asociación de Vecinos Avenida de España, la verdad que estamos muy contentos y sobre todo muy ilusionados porque esta actividad yo creo que está muy demandada, ¿no?, puesto que le damos la oportunidad a los más jóvenes el que puedan enfrentarse a un reto de estas características, ¿no?, que es pintar al aire libre. Ya si para un profesional es todo un reto, pues para un niño yo creo que también lo es, y por supuesto yo creo que lo afrontan pues con mucha ilusión y mucho ánimo y muchas ganas. Este concurso, como tú bien comentabas, comenzó hace ya unos cuantos de años por demanda de esto, de los niños y de los jóvenes de nuestra localidad, que deseaban tener un tipo de formato de concurso de estas características. Y bueno, pues desde la Asociación de Vecinos de la Avenida de España decidimos hacerlo realidad. Y bueno, pues normalmente siempre lo hemos celebrado en el mes de abril porque hacía buena fecha, no llovía, incluso la temperatura también nos acompañaba, pero desde la pandemia pues tuvimos que cesar este tipo de eventos, y ya el año pasado pues comenzamos otra vez organizando este concurso de pintura al aire libre. Lo hicimos en el mes de noviembre, y este año pues hemos decidido que fuera más o menos aproximado por las mismas fechas. Hemos decidido que sea ahora en el mes de octubre, que ya hemos vuelto un poco de la normalidad de post-vacacional, y yo creo que va a tener una gran acogida, porque ha sido empezar a promocionarlo, y ya hemos recibido pues unas cuantas de solicitudes de participación, tanto de los más pequeños, incluso de los premios de los más mayores, ¿no? Desde 16 hasta 25. Hemos ido adaptándonos, ¿no?, a las necesidades y también pues a lo que hemos ido percibiendo a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno, una de los cambios que hemos realizado ha sido en, como tenemos cuatro apartados en total, está Juvenil 1, que va desde los 11 hasta los 15 años. Normalmente pues poníamos 5, y este año hemos puesto 3 premios. En el Juvenil 2, que va desde los 16 hasta los 25 años, hemos puesto un total de 7 premios. Y lo que se diferencia a otros años es que normalmente era hasta los 22 años, y este año lo vamos a hacer hasta los 25, porque queremos también abarcar a todos aquellos estudiantes de Bellas Artes o que hayan ya terminado la carrera, ¿no?, y que están todavía ahí un poco y que quieren empezar a hacer este tipo de concursos, pues que también sea un trampolín para que vayan cogiendo técnica y destreza para cuando haya otros de profesionales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que este de Juvenil 2 ha tenido una gran acogida, porque casi todos los patrocinadores han apostado fuerte por este apartado, ¿no?, por el de Juvenil 2. Claro. Y luego pues tenemos el de infantil, que va desde los 4 hasta los 10 años. Uh-huh. y especial. Ahí tenemos una bolsa en total de 300 euros, cada premio como máximo será de 30 euros, y bueno, pues en este también nos hace pues muchísima ilusión de que participen todos los niños y niñas de la localidad, incluso de fuera de la localidad, porque yo creo que ven las caras de todos ellos, lo que disfrutan, lo que aprenden. Yo creo que es un día muy muy llamativo y muy bonito para los más pequeños. Bueno, a lo largo de estos 4 años hemos ido viendo que siempre a los padres les preocupa el que los niños pinten en un 20 de figura, porque tiene unas medidas más amplias de lo normal. Y yo siempre es lo que digo, ¿no? Si tú le das un formato pequeño, el niño se reduce a pequeño. Tú le das un formato grande y le estás dando el poder de que él pueda imaginar o pueda crear todo lo que desee, y no lo estás limitando a un espacio pequeño, sino que le estás abriendo un campo de creación. Y bueno, cuando los padres ven que son capaces de pintar una obra de estas dimensiones, pues la verdad que se quedan perplejos, ¿no? Porque como un niño tan pequeño de 4, 5, 10 años, puede realizarlo, pues claro, se puede realizar y se puede hacer, y no hay que tener miedo. Seguimos hablando de cultura, porque este mismo mediodía, dentro de una campaña de exposiciones itinerantes de la Diputación de Cádiz, se ha inaugurado en el San Juan de Letrán la exposición de Juan Candón, Un paseo por el bosco. La muestra forma parte de una aún más amplia denominada Emboscadas, a la que se añaden en esta ocasión dos pequeñas pinturas interpretadas de la propia obra del autor. La exposición estará disponible hasta el 27 de octubre, con un horario de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 del mediodía, y por la tarde de 4 a 6, y los domingos tan solo en horario de mañana. El alcalde Mario Casillas y la diputada de Cultura Vanessa Beltrán han acompañado a Juan Candón en la inauguración. Pues bueno, buenas tardes. En principio, pues agradecer aquí la visita de Vanessa, una amiga vecina y compañera del municipio de Prado Rey, aparte pues de Diputación, y como no, aquí al amigo Juan Candón por cómo es, por lo que nos trata, por lo que nos trae, y sobre todo por la experiencia que nos va a hacer traer. Hay que decir que esta exposición pues ha estado en diferentes puntos y tocaba ahora lo que era el pueblo de Ubrique, y para mí es un orgullo pues de que venga aquí, de que esté aquí, de que nos represente, sobre todo en estas instalaciones, en este pueblo, lo que es tu forma de ver las cosas, tus perspectivas, y sobre todo pues decir que para Ubrique es un orgullo pues de que esté hoy aquí, de que vaya a estar estos días aquí, y sobre todo pues la Diputación que apueste por este tipo de proyectos y de que esté dándonos la mano al pueblo de Ubrique. También digo que el sitio creo que es el idóneo, creo que a Juan le ha encantado lo que son las instalaciones, y yo siempre invito a todo el turista o todo el vecino de Ubrique que no es solamente la entrada de Ubrique, sino que venga a la zona de este casco antiguo, esta zona alta de Ubrique, que tenemos monumentos en este caso, tenemos monumentos o edificios municipales o incluso privados, pues que merecen la pena darse el paseo y ver esto. Dicho esto, pues me gustaría dar la palabra a Juan, que explique un poco la idea que tiene, o las perspectivas que tiene, o las sensaciones que tiene, vale, y sobre todo pues darle la enhorabuena y agradecerle. Gracias. Que esté hoy aquí. Bueno, realmente mi primer contacto con Ubrique, se lo estaba contando a ellos, fue a través de Antonio Agüera, que es un pintor muy famoso aquí, y además me ha sorprendido y me ha gratamente de que está vivo y sigue pintando, ¿eh? Tiene más de 80 años. Y entonces ese fue mi primer contacto con Ubrique y el arte. Luego trajimos una exposición de grabado, que es el gran desconocido del arte internacional aquí a Ubrique. Era tan grande la exposición y las estampas tan grandes que no cabían en el convento. Entonces se la tuvo que repartir con Olvera, ¿eh? Vinieron artistas grabadores de 6 países: Francia, Bulgaria, Polonia, Grecia y del sexto no me acuerdo. Bueno, en fin, que estuvo muy bien. Fue organizada por la Mancomunidad de municipios de la sierra y de la mano del patrocinio económico de la Comunidad Europea, porque era una exposición que iba a recorrer esos 6 países y varios puntos de algunos países, ¿no? Bueno, a raíz de ahí, comentaros que yo me he dedicado al grabado prácticamente desde que soy niño. Empecé mi trabajo en la industria en Diario de Cádiz, ¿eh? El grabado y la imprenta van de la mano, ¿eh? Y es un gran desconocido, pero curiosamente en finales del 19, principios del 20 lo llamaban robapintores, ¿eh? Porque todos los pintores famosos que podéis ver ahí, ¿eh?, en la exposición se declinaron por el grabado y abandonaron la pintura por algunos años, entre ellos Picasso, Monet, Manet, Mondrian, Dalí, Goya, etcétera. Es más, Goya se fue a Burdeos porque apareció una nueva técnica y en España no había nadie que la dominara. Entonces se fue a Burdeos a aprender esa técnica, que era la litografía, en trabajar en piedra, ¿vale? La exposición que hoy tenemos aquí es un homenaje al Bosco, ¿eh?, que es uno de mis pintores favoritos, ¿no?, en concreto de su obra del Jardín de las Delicias, de donde he extraído personajes que he incluido en obras del arte universal, ¿eh? Ahí veremos obras de Durero, que no son de Durero en este caso, ahora son mías. Las he hecho mías, pero además las he mezclado con el Bosco, ¿vale? Y bueno, espero que el pueblo que disfrute de eso. Bueno, pues buenas tardes ya a los medios de comunicación y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yo tengo que decir que me encuentro como en casa, entre los compañeros, los medios de comunicación que hemos tratado ya en varias ocasiones, y por supuesto por la gran bienvenida que me ha dado este compañero y amigo, el alcalde de Ubrique, Mario. Nosotros estamos aquí, vengo como diputada de Cultura, respaldando a la Fundación Provincial de Cultura con proyectos tan importantes como este, ¿no? Porque la Fundación está para respaldar, para apoyar y, por supuesto, pues para fomentar la cultura, y lo hacemos a través de estas magníficas exposiciones que lo hacemos en diferentes puntos de la provincia de Cádiz, con la idea de consagrar a aquellos artistas de la provincia, como ya he dicho, y darlos a conocer, pero hay otros artistas que necesitan un empuje, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo, pues a través de la Fundación Provincial de Cultura y a través de su provincia, ¿no? Que estemos aquí, pues como ya he dicho, pues para respaldar estos proyectos y a base de estas magníficas exposiciones que hoy se encuentra aquí en este centro que me ha sorprendido, no lo conocía. Un centro espectacular para poder exponer. El artista, como ya bien ha dicho, creo que es un lugar idóneo, ¿no?, para que esa exposición luzca como tiene que lucir. Estará abierta desde el 4 de octubre hasta el 27, y de la mano de Juan Candón, que es un grabador gaditano. Como ya él ha explicado un poco de las características de esta exposición, aprovechamos pues para invitaros a todos a que vengáis a este bonito pueblo de la Sierra Gaditana, a Ubrique, que estoy segura que aprovecharéis todo su encanto y, por supuesto, el buen hacer que tiene este gran ayuntamiento. Así que, por mi parte, muchísimas gracias por recibirnos aquí. Y, lo dicho, una vez más, disfrutar de este gran proyecto itinerante que estará por varios puntos de la provincia de Cádiz. Y terminamos. Jorge Fernández ha resultado nuevamente elegido para representar a la selección española de físico-culturismo para el Campeonato del Mundo, que se celebra del 30 de octubre al 5 de noviembre en Santa Susana. Será la cuarta cita para el lubriqueño con el combinado nacional, después de haber estado presente en dos europeos y un mundial. Fernández, que competirá en la categoría de culturismo máster 40-44, se ha mostrado orgulloso por poder vivir lo máximo para un deportista, que es defender a tu país en un mundial. Casi recuperado de unos problemas de salud, confía en que los haya superado al 100% cuando llegue el evento. De hecho, este mes de octubre también estará en una nueva edición de Mister Universo que se celebra en Canarias. Bueno, pues mi idea en un principio estaba porque quería transcurrir la segunda temporada con la terminación del mundial. Y para eso habría que pasar la preselección. Íbamos en buen camino, que habíamos competido en Rumanía haciendo dos podios. Y después de venir de Rumanía he cogido una pequeña infección en el corazón, en el que me ha dejado un poquito dislocado y me ha dejado un poquito fuera de juego, y he tenido que dejar dos competiciones sin hacer. Pero vamos, que me dieron el alta y poquito a poco estoy reanudando la actividad física. Sin intensidad, pero como esto es un deporte en el que el 80% es la dieta y yo la llevo a rajatabla, pues no, la condición física no se ha desviado mucho de lo que es una apuesta para competición. Retórico, que yo te digo, haciendo la actividad física que estoy haciendo, más la dieta que la he puesto un poquito más estricta, pues vamos a llegar a una, vamos, ¿cómo hay que ir? O sea, confío. Y como me gusta ir, con seguridad de poder hacer algo. Pues a ver, como toda preselección, uno va con intriga, pero va uno sobre seguro, porque con el currículum y el palmaré de este año era muy probable de que un pie tenía dentro. Entonces, cuando el seleccionador me vio y demás, y vio que estaba ahí, indiscutiblemente, yo creo que parte de lo que gana este año me lo he ganado también para poder tener un pie dentro, como te he dicho, en la selección. Hombre, a ver, una preselección, ya te digo, no hay que ir 100% porque falta un mes. ¿Sabes de qué decir? Ahí la gente se presenta, pero es lo que te digo, llamas por currículum y por la actividad deportiva que lleve uno recorrido durante ese año atrás. Sí. Es que no hay que ir tampoco en un estado físico extremo, como va una competición. Hombre, sí, cuando ya te dice que eres seleccionado y más, está una alegría y un subidón y una gana de poder seguir adelante, que vamos, que es inevitable. Poderle meterle mano ya y que venga ya al Mundial. Sí, porque a ver, yo soy una persona a la que viste el chándal de la selección con mucho orgullo. Me gusta llevar el nombre de España y fuera parte, meter el Ubrique ya en un Mundial es lo más. Pues yo siempre lo he dicho, ir al Mundial con una selección y representando a tu país, yo creo que para cualquier deportista es lo más que puede aspirar. Claro, a ver, es que el Mundial simplemente es que van a ir los mejores del mundo. Cuando vas a campeonatos internacionales, pues te coincide que van con atletas de lo que más o menos pueden adquirir ese campeonato, a gente de alrededores, continentes de alrededores. En el Mundial va a venir gente de todos lados, en un campeonato ya de más nivel. Pero que la preparación va a ser la misma, no tengo que hacer ni llevarlo más extremos ni hacer menos, simplemente seguir la misma línea y presentar físico que presento en todos los campeonatos. Ojalá, porque yo siempre lo he dicho y siempre tengo los pies en el suelo. Un mundial es un mundial, eso es indiscutible, y es un campeonato que te pone los pies en el suelo. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.